cantarle a la tía solterona, la más bonita que siempre me ayudó. Quiero cantarle a la tía solterona con un recuerdo de quien no lo olvidó. Bellos momentos de la niñez pasada que solo el tiempo me lleva a recordar. Cuántas razones tenían tus consejos y hoy a lo lejos puedo apreciar. Tía, tía solterona, que Dios te premie toda tu bondad. Ay, tía, tía solterona, cuánto cariño tuviste para mí. Tía, tía solterona, con qué ternura te quiero cantar. Y que en mi canto llegue aquel beso que cuando niño me supiste dar. Me supiste dar. ¡Ahí!